El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Apreciados oyentes de todos los domingos, reciban un cordial saludo de buenos días a nombre del maestro Corrado Galcio, de José Vicente Chino Gamboa desde la Gerencia de Programación de Capital 710 AM, de Raúl Sánchez, quien nos graba y edita, y de quien les habla, Einar Goyo Ponte, con la bienvenida a una nueva emisión de Tema con Variaciones, pionero de la radiodifusión venezolana. Con la emisión de hoy llegamos a la tercera entrega del homenaje a Leonard Bernstein, compositor, pianista y director de orquesta de gran renombre del siglo XX, quien cumple un centenario de nacimiento en este 2018. Recordarán que el formato escogido para este tributo a su arte fue la lectura de su última entrevista, cedida al periodista Jonathan Cott y publicada en la prestigiosa revista Rolling Stone, combinando fragmentos musicales que ilustraban puntualmente las revelaciones o conceptos que Bernstein emitía en la entrevista. Hoy, por lo tanto, continuamos esa lectura con más muestras de su genio musical. Y el hashtag para su interacción con nosotros y sus opiniones sobre este músico estadounidense sigue siendo el mismo. Numeral TCB, tema con variaciones, Bernstein 100, por nuestras cuentas de Twitter, @710capital y @altoynítido. La entrevista de Cott a Bernstein continúa así. Usted opinaba, pregunta Cott, hace años que la música rock era la única en la que se encuentra vitalidad e inventiva, sensación de aire fresco. ¿Qué piensa ahora sobre ese tema? Responde Bernstein, bah, estoy decepcionado de la mayor parte de ella. En los años 60 y 70 había muchos músicos que me gustaban, algunos extraordinarios, y para mí los Beatles han sido los mayores compositores de canciones después de Gershwin. Recientemente, sin embargo, estuve en una reunión de jóvenes y la mayor parte no conocían ni siquiera canciones como Can't Buy Me Love, She's Leaving Home, She Said, y ninguna otra de las obras maestras de los Beatles. ¿Qué significa eso? Y si escucho un trino metálico o cualquier otra horrible imitación de James Brown, me pongo a aullar. Cuando visité España hace años, vi en Cataluña cómo la gente del pueblo bailaba la sardana, uniendo las manos en corro con un conjunto instrumental especial, la cobla. Esa danza es de una riqueza extraordinaria. Nada de hablar de técnicas musicales. Aquellas gentes simplemente la ejecutaban, como aquellos marinos griegos borrachos que entraron en una taberna cantando melodías en compases de 5 y 7 tiempos y los músicos no sabían tocarlos. Esta es una música extraordinaria, mucho más excitante que cuanto el rock puede ofrecer. Pregunta Cott, ¿qué piensa del uso actual del sintetizador? Responde Bernstein, en 1988 me dejé convencer para que la New England Digital me enviara el sintetizador de mayor teclado jamás construido. Tardaron 10 días en instalarlo en mi estudio. Parecía un Concord al lado de mi piano. Después trajeron un Mac 1436B Jaguar, o algo así. Otra semana para instalarlo. Luego vino un técnico a enseñarme a manejarlo todo. Durante una semana vino a diario, junto con un hijo de Oberlin, que también debía ser instruido. Al fin, este me dijo que le dejara solo con el experto, que iban a grabar durante la noche. El resultado sonoro fue decepcionante. Intenté grabar el andante de la patética de Beethoven y me enfrasqué en una lucha con el click-track. el intervalo de milésima de segundo necesario para apretar la tecla producía tal desfase en el sonido que más parecía a Ives que Beethoven. Dije a mis ayudantes, intentadlo vosotros, el mismo resultado. Por fin, tras una semana de tortura, hubo que desmontarlo y expulsarlo de casa. Otra semana. En respuesta a su pregunta, me gustan los sintetizadores en el teatro y en disco, pero para componer, al diablo. ¿Qué piensa del fortepiano?, pregunta Cott, y otros instrumentos para ejecutar música de los siglos XVII, XVIII y XIX. Depende, dice Bernstein. He tocado en el piano de Mozart en su casa de Salzburg y, Dios mío, qué ruido hacía. He tocado el piano de Chopin en su casa de Varsovia y el de Beethoven en Bonn y en Viena. En casa tengo un clavicémbalo de la época de Couperin. Puedo decir que si podemos con ellos acercarnos a las intenciones del compositor, bueno, pero es preciso usar un poco el buen sentido. En el fondo, todo depende de cómo suene el instrumento. Fin por este momento del trozo de entrevista que estamos leyéndoles de Bernstein con Jonathan Cott. Sobre estas opiniones de Bernstein acerca de instrumentos y géneros modernos y antiguos, vamos a ofrecerles un interesantísimo documento que juzgamos muy pertinente. Se trata del gran director al frente de la orquesta de la Radio Bávara en vivo, acompañando en un piano moderno nada menos que al gran tecladista chileno Claudio Arrau, en el último movimiento del concierto en sol mayor opus 58, el número 4 del ciclo de conciertos para piano de Ludwig van Beethoven. Es una extraordinaria prestación de estos dos grandes especialistas de la música beethoveniana. Bernstein, Arrau, rondó del concierto para piano y orquesta número 4 desde Múnich en 1976. Thank you.

con Claudio Arrau al piano y Leonard Bernstein al frente de la Orquesta de la Radiodifusión Bávara en Múnich en 1976, escuchábamos el último movimiento del concierto número 4 de Ludwig van Beethoven para piano y orquesta, en esta tercera entrega de nuestro homenaje al director estadounidense en los 100 años de su natalicio, en el que ustedes pueden acompañarnos por el hashtag numeral TCBBernstein100 por nuestras cuentas de Twitter. Después de hablar del rock, la música moderna, los sintetizadores y los instrumentos de época, Cott llega al tema de las grabaciones, neurálgico en un intérprete tan prolífico en los estudios. ¿Qué piensa del CD? Pregunta Cott. Creo que es la mayor revolución que se ha verificado en el mundo de la música grabada, responde Bernstein. No es necesario cambiar la cara, no hay silbidos ni ruido superficial. Me falta un poco de base. El sonido parece suspendido en el aire, pero naturalmente te llega. Es en verdad algo maravilloso. El otro día en el coche escuchaba la versión del Falstaff de Verdi con Fischer Dieskau y la Filarmónica de Viena de 1966, y el sonido era tan extraordinario que cuando llegué a casa no pude parar el motor. Me quedé sentado hasta el fin de la ópera, y se trataba de una grabación de hace 25 años. De ese extraordinario registro de la ópera verdiana, uno de los mejores de la discografía del título, vamos a escuchar una escena íntegra del acto segundo. El dúo entre Ford, cantado por el barítono italiano Rolando Panerai, y Falstaff, encarnado por el alemán Dietrich Fischer-Dieskau, que prosigue con el aria «Es sogno o realtà», que desespera a Ford, y el duetino final del cuadro, otra vez entre Falstaff y él. Ford se ha presentado como un tal señor Fontana, a fingir que desea que Falstaff seduzca por venganza a su esposa, Alice. Cuando Falstaff le comunica que ya tiene la mitad del trabajo adelantado, Ford se muere de celos, pero hace de tripas corazón y para atrapar al seductor prosigue la burla, preparándose a salir hacia su propia casa con el gordo bribón. En verdad, la elocuencia de la orquesta verdiana, que comenta y enriquece el canto del genial libreto de Boito, parece como anillo al dedo para el estilo de dirección de Bernstein. Verdi, Panerai, Fischer-Dieskau, Filarmónica de Viena, Leonard Bernstein, Falstaff, acto segundo, cuadro primero. Che lo rovince tutto.

prima di tutto senza complimenti e fare attento il fuoco e poi fere di cavaliere fare le vostre brave Tutto il mio desco all'olandese stessa. Orai da sorte, quella brutta parola in cor mi torna. E poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio! Io scoppio! Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. En el final de la primera parte de este tercer episodio del homenaje a Leonard Bernstein en su centenario por Tema con variaciones, escuchamos las tres últimas escenas del primer cuadro del acto segundo de la ópera Falstaff de Giuseppe Verdi, con los barítonos Rolando Panerai y Dietrich Fischer-Dieskau como Ford y el titular, respectivamente, con la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por nuestro homenajeado de hoy en 1966. Una de sus mejores grabaciones en el género. Nuestro hashtag de interacción sigue siendo el mismo, numeral TCBBernstein100, por nuestras cuentas de Twitter, @710capital y @altoynítido. Adentrados en el tema de la grabación y la interpretación de la música académica, Cott y Bernstein siguen conversando de esta guisa. Pregunta Cott: ¿cree que es posible escuchar las obras maestras sinfónicas de hace uno o dos siglos como si fuese la primera vez? Responde Bernstein: he intentado esa experiencia con la séptima sinfonía de Beethoven, cuando la he dirigido hace poco con la Filarmónica de Viena en Bonn, ciudad natal de Beethoven, en un festival Beethoven-Bernstein. Russell Davies ha presentado una decena de obras mías con la Beethoven Halle Orchestra, mientras que a mí me tocó la séptima. Hacía decenios que no la dirigía, así que estuve estudiándola toda la noche como si no la hubiese visto en mi vida, y llené la partitura de signos, de acentos, crescendi y decrescendi. La orquesta la había tocado miles de veces y quedó sorprendida. Fue una versión sorpresa. ¿Fue grabada?, pregunta Cott. No hubiera querido que lo fuera, responde Bernstein. Hay al menos 500 versiones grabadas. Toscanini solo ya la grabó 3 o 4 veces. ¿Y von Karajan?, pregunta Cott. Von Karajan no ha dejado de hacerlo. Siempre en estudio. Al menos mis últimos registros son todos in vivo. ¿Para evitar una molesta versión 501?, pregunta Cott. Sí. ¿Por qué otra cosa? No hay nada como una ejecución live, junto a una en estudio montada como un puzzle, un rompecabezas. Lo que yo hago es grabar un concierto en vivo y usarlo como matriz para una grabación discográfica. A veces se superponen otras para suprimir las toses y corregir notas equivocadas, pero siempre es algo viviente. La gente irá siempre a conciertos y las grabaciones no los podrán sustituir. Pero hay que cambiar la naturaleza de esos acontecimientos. Hay que multiplicar orquestas y conjuntos de cámara para que la música llegue a más gente, y no solo al abonado que después pasa su serie B, G o D a su sobrino en circuito cerrado. Y hay que variar el repertorio. Sería terrible que se dejasen de tocar la séptima de Beethoven y la patética de Tchaikovsky. Son el museo y no deben morir, pero hay que cambiar si no se quiere perecer. Fin de este fragmento de la entrevista entre Jonathan Cott y Leonard Bernstein de 1989, a pocos meses de su muerte. Nos parece que lo que compartiremos con ustedes es lo más pertinente para estas últimas declaraciones. En agosto de 1990, en Tanglewood, dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Boston, Bernstein dio su último concierto, en el cual se incluía esta séptima sinfonía en la mayor de Ludwig van Beethoven, de la cual escucharemos dos movimientos, su hermoso allegretto y el final allegro con brío. No es la versión 501 ni 502, es la última lectura que Bernstein hace de esta sinfonía que lo acompañó toda su vida. Quienes conozcan sus versiones con la Filarmónica de Nueva York o con la Filarmónica de Viena van a encontrar en ella más de una sorpresa. Y un tono crepuscular, demasiado intrigante para nosotros, sus impenitentes melómanos. Aquí están Beethoven, Bernstein, séptima sinfonía, allegretto y allegro con brío, 1990, su último concierto. Thank you. Leonard Bernstein dirigiendo la Sinfónica de Boston en el Allegretto y el Allegro con brío de la Sinfonía número 7 en La Mayor, opus 92 de Ludwig van Beethoven, en la última vez que la interpretaría y en el último concierto que daría en vida, fue lo que acabamos de escuchar para cerrar esta emocionante tercera entrega de la serie centenaria homenaje al ilustre músico, compositor y director estadounidense. José Vicente Gamboa desde la programación general, Raúl Sánchez desde la consola del sonido y un servidor, Einar Goyo Ponte, en nombre del profesor Corrado Galcio, creador de este programa de 66 años al aire, con lo mejor de la música universal, el cual respondiendo sus tweets con el hashtag #TCBBernstein100 por las cuentas @710capital y @altoynítido, volverá en 7 días con más cátedra radial de la música académica. Desde hoy y siempre los esperamos. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.